muerto en el entierro con tal de dejar su sello. Dama, dama de alta cuna, de baja cama, esposa de su señor, amante de un vivido. Dama, dama, dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer por un vivido. Dama, dama, atiende ya admirado. Devoradora de esquelas, partos y demás dolores.